Amor a Ti te desea unas felices Navidades y próspero 2019, recordando que Jesús nació y murió por amor a ti. Ya tú sabes, feliz Navidad. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Es tiempo de Navidad y Radio Tiempo le ofrece la programación que hace de su Navidad una época de esperanza y vida. Radio Tiempo. Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos, mis oyentes radiotiempistas? Aquí estamos una vez más, como todos los viernes, a la 1 de la tarde. Para todos ustedes, y buen provecho. Gracias al pastor Andrés Noguera en la dirección general, salimos al aire. En la producción, Oliver Noguera. Y en los controles, en esta oportunidad, Fabián Talero. Estamos esperando que llegue Noel en la otra media hora, ¿no? Porque soy privilegiado, tengo dos controladores. ¿Y quién les habla? El pastor Johnny Quintero, de la Iglesia Comunidad de Amor, perteneciente a la organización Mi Casa. Como todos ustedes ya saben, estamos saliendo por Radio Tiempo 1200 AM. Y la organización y la iglesia, si usted nos quiere visitar, estamos ubicados en la Avenida Libertador con las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 6C, La Florida. Si quiere comunicarse con nosotros, nos puede enviar un mensaje de texto al 0426-401-3714, o cuando estemos en la iglesia, puede llamar al 0212-514-9059. Disculpen un poquito porque estoy un poquito ronco con esto del frío, porque ya llegó Pacheco, ya bajó Pacheco. Ahora le tenemos las canciones y les explico quién es Pacheco, ¿no? Aunque yo creo que todos sabemos quién es Pacheco, ¿no? Si usted quiere, porque también prestamos este servicio, bueno, Radio Tiempo, el servicio social, si usted necesita alguna medicación, alguna ayuda, alguna medicina que usted quiera anunciar, pues puede llamarnos a cabina al 730-1579. Recordando que estamos en las redes sociales, Comunidad de Amor, como CD Amor en las redes, así lo ubicamos, pero en Twitter e Instagram, arroba Iglesia CD Amor, y en Facebook, Iglesia CD Amor. Y muy pronto usted va a poder ubicar todos los programas que hemos estado haciendo durante el año. Ya vamos casi para los 9 meses y tenemos todos los programas pues en un servidor que muy pronto le vamos a dar la dirección para que usted le guste algún programa. No solamente lo pueda bajar a través de la página de Radio Tiempo en la www.radiotiempo1200.com.be, sino que también puede ubicarlo en la otra página que más adelante, para el año que viene, cuando ya aparezca en Google, usted lo pueda bajar, el programa de su predilección. Un saludo pues a todos los que me están escuchando en este momento, que el estado Vargas, en Guárico, en Los Teques, en la Gran Caracas, en Guarena y Guatire, sobre todo al hermano Eduardo, al amigo Eduardo que me debe estar escuchando en Vargas, y a los que me están escuchando en Baruta, a los familiares en el paraíso, a todos ustedes mil bendiciones. Y bueno, ya se nos va el año. Hoy es el último día de noviembre y mañana ya es primero, por eso comenzamos con la promoción de Navidad. Espero que les haya gustado a cada uno de ustedes. Pero como ya es costumbre, ¿qué es lo que celebramos hoy? Hoy a nivel internacional se celebra el Día de la Seguridad Informática. Eso es muy bueno porque usted sabe que están los hackers ahí pillándote en las redes, en la computadora, en la PC donde tú navegas, y tenemos que cuidarnos en eso. Ponemos un anti-malware, antivirus para cuidarnos, pues hoy es el Día Mundial de la Seguridad Informática. También es el Día Internacional de la Lucha contra las Patologías Alimentarias. Es importante que usted se informe sobre cuáles son las patologías alimentarias y busque ayuda médica. Hay personas que sufren de bulimia, que comen en demasía, y otros porque no comen. Hoy en la historia, en el 1227, en España, el rey Fernando III, al que llamaban el Santo, conquista Baeza a los musulmanes. En 1930, en Argentina, se apertura el Teatro del Pueblo, primer teatro independiente de Latinoamérica. En 1966, Barbados se independiza del Imperio Británico. Y en 1967, Yemen se independiza del Imperio Británico. Justamente, pero en diferentes fechas se independizan estas dos naciones del Imperio Británico. En 1982, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. En el 2001, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la banda de rock Los Prisioneros vuelve a tocar con su formación original tras 12 años de separación. En el 2005 se inaugura la línea 4 del metro de Santiago de Chile. Un saludo a los santiaguinos. En el 2015 se inicia en París la 21 conferencia sobre el cambio climático. Es importante estas conferencias. Sabemos todo el cambio que se está produciendo en el planeta Tierra, de la cual Venezuela no escapa. A veces decimos el tiempo está loco, pero también son señales de los tiempos finales. Nacimientos. En 1874 nace Winston Churchill, primer ministro y escritor británico, fallecido en 1965. En 1985, Luis Balbuena, beisbolista venezolano. Fallecimiento. En 1996 falleció Delio Amado León, periodista y narrador deportivo venezolano. Recordamos a este gran periodista y narrador deportivo, sobre todo las carreras de caballo. Muy bien. También falleció un día como hoy, pero en el 2013, Paul Walker, actor estadounidense, era el que hacía las películas de Rápido y Furioso. ¿Se acuerdan? Que van ya como 8. Creo que él filmó hasta la número 7, me parece. Y a raíz de su fallecimiento me las vi todas, ¿no? Rápido y Furioso. Así, ni sabía cuando se murió. Bueno, me enteré y ahí me puse a ver todas las películas de Rápido y Furioso. Una lástima porque murió joven. Y bien, antes de irnos al corte musical, quiero mandar un saludo al amigo Eduardo. Ya me llegó tu mensaje de texto. Saludos y bendiciones igualmente para ti. Bendiciones, Eduardo. Espero que estés bien y esperamos verte pronto en la congregación. Espero verte este domingo. Vamos a celebrar precisamente este domingo Hanukkah, que cae precisamente para a partir de las 6 de la tarde, porque los judíos celebran los días diferentes porque son días lunares, sol lunares o lunares sol. Entonces, a la caída de sol a las 6 de la tarde del domingo comienza el nuevo día judío y comienza Hanukkah. Así que vamos a estar recordando un poco esta festividad de Israel, del milagro del templo. Así que no se lo pierda si usted quiere asistir a la congregación a partir de las 10 de la mañana, o nos puede llamar, como yo le dije, nos puede visitar, así me conocen, yo les conozco y compartimos un poco en la congregación. Muy bien, vámonos a una pausa musical. Ahora sí, en tiempos navideños, ¿cuál es la canción que tenemos? Arandela. Ya, sí. Bueno, tenemos Arandela, que es un villancico dominicano. Habíamos quedado en pasar música navideña de diferentes países latinoamericanos y esta vez tenemos el honor de tener Arandela de República Dominicana. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que estoy en la calle y dirá la gente que esto es un desaire, y dirá la gente que esto es un desaire. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Allá adentro veo, allá adentro veo un bulto tapado, no sé si será un lechón asado, no sé si será un lechón asado. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Muy felices Pascuas, a todos deseo si no me convidan, muy triste me quedo si no me convidan, muy triste me quedo. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela, niñita, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Soy dominicano, soy dominicano y quiero cantar como buen cristiano en la Navidad, como buen cristiano en la Navidad. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Arriba. A la zarandela, chinita, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, espero que les haya gustado esta canción, este villancico dominicano. Soy dominicano a las arandelas. Un saludo a los amigos que me están escuchando desde allá, desde Houston. Tenían problemas con el internet y me están diciendo que ya pues están escuchando muy bien la programación. Y bueno, ¿cómo se va el tiempo? Muy rápido. Ya son las 1:16 de la tarde aquí en Caracas por Radio Tiempo 1200 AM. Estamos hablando sobre los pecados capitales. Recuerden que estuvimos aclarando que precisamente no es que son propiamente pecados capitales, sino es como una clasificación que se les dio, pero los pecados capitales pues son prácticamente todos, ¿no? Son, y empezamos a contar pecados y pecados, hay muchos. Y que estos pecados fueron dados a conocer más que todo por la Iglesia cristiana católica, para dar a entender pues cuáles tal vez serían los pecados considerados humanamente hablando como más grave, aunque para nuestro Señor, de acuerdo a la escritura bíblica, pecado es igual una mentira que un robo de un bolívar soberano a millones de bolívares soberanos. No hay mentira blanca, eso es mentira. Tampoco hay mentira negra o mentira piadosa. Mentira es mentira. Y pecado es pecado. Y como dicen los amigos de la Iglesia Católica, pues pecamos por de palabra, omisión y obra. Alguien me estuvo diciendo, no, pero no es así. Sí, o sea, de pensamientos constantemente estamos pecando. Ahora, eso lo sabe el Señor. Ahora, hay pecados que, bueno, son incluso a veces hasta inconscientes. Tú no quieres pensar y se te cruza un mal pensamiento. Diríamos que eso es una tentación. Lo importante es no ejecutar la tentación. Ahí está el peligro, porque todos somos tentados. Vamos a hablar entonces sobre uno de los pecados, porque ya hablamos la semana pasada, estuvimos hablando de la lujuria, y la antepasada estuvimos hablando sobre la envidia. Hoy vamos a hablar sobre la ira. Y yo quiero preguntarte, ¿a ti te parece que la ira es buena, es mala, es pecado o no es pecado? Porque hay una clasificación precisamente sobre la ira. Dependiendo de la motivación o del momento, la ira puede ser positiva o puede ser negativa, digamos. Puede caer en pecado o hacerte cometer otros pecados. Hay gente que por la ira matan, asesinan. O sea, no miden las consecuencias y por la ira le metió un golpe al otro, un mal golpe que lo lleva a la muerte. El manejo de la ira es un tópico importante. Ella establece, según los consejeros, que el 50% de la gente que acude a consejería es por manejo de la ira. Fíjense el porcentaje, el 50%. La ira te puede hacer añico y puede hacer añico la comunicación con los otros, rompe relaciones y arruina tanto el gozo de la persona y su salud que las personas no saben cómo manejar la ira y por eso van a consejería. En cambio, hay otros que más bien esconden o justifican la ira o su enojo y no aceptan su responsabilidad y le echan siempre la culpa al otro. Es que tú hiciste que yo, es que tus palabras. Entonces debemos tener cuidado y debemos conocer en qué momento la ira se puede convertir en nosotros en algo mucho peor, en algo que nos dañe a nosotros y que dañen a otros. pero también hay lo que se llama la ira justa, con justa indignación, que es lo que la palabra llama, justa indignación. Pero este tipo de ira, que es la justa indignación, no debe confundirse con la ira propiamente tal. La ira siempre es pecado. O sea, no siempre, perdón, la ira no siempre es pecado. De acuerdo al Salmo 7:11, nos dice que Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. ¿Ve? O sea, Dios es misericordioso, Dios es justo, pero cuidado en caer en manos del Dios vivo, porque Dios reprende y Dios, como Dios, manifiesta un enojo, pero vamos a hablar de un enojo santo, un enojo purificador. A los creyentes se les permite estar airados, fíjense. En Efesios 4:26 se nos dice: si se enoja, no peque, no permita que el enojo dure hasta la puesta del sol. Sobre todo cuando tú tienes compañera, tienes compañero, a veces caemos en diferencias de opiniones, a veces nos enojamos, nuestra esposa nos puede decir algo, o nosotros a la esposa, a veces los padres con los hijos, a veces los hijos le faltan el respeto a los padres. Pero si somos creyentes, dice que, o sea, como decimos en buen venezolano, bájale dos a la ira y ponte con él o con ella o con las personas, ponte a buscar la manera de conciliarte. Y lo que nos aconseja Efesios 4:26 es que no se ponga el sol sobre la ira. Eso quiere decir que cuando tú te vayas a acostar, que ya es de noche, ya hayas solucionado el problema, ya hayas llegado a un acuerdo con la persona agraviada, o si tú fuiste el agraviado, pues hayas podido solucionar el problema. Ahora, en el Nuevo Testamento, para referirse a esto, son usadas dos palabras de origen griego para la palabra ira. Una es orge, que significa pasión, energía, y la otra es humos, que significa agitado y ebullición. El diccionario Webster define la ira como la emoción excesiva o la pasión incitada por un sentido de daño o injusticia. Este daño puede ser hacia nosotros o hacia alguien más. Básicamente, la ira es una energía, fíjate, es una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver problemas. A veces es importante cuando estamos bajo presión, tenemos que resolver algo. Entramos en angustia, entramos tal vez en un momento de ira, y eso nos lleva como a solucionar algo o buscar la solución de algún problema. Pero debemos como dosificar, manejar, así como manejamos el estrés, debemos manejar muchas veces la ira. Hay un ejemplo bíblico que podemos ver en Juan 2:13-18, cuando Jesús se airía de una manera contra los judíos que habían corrompido la adoración en el templo. Recuerde que Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración. Y cuando él llega al templo, él entró en una ira, digámoslo, santa, ¿ya? Porque estaban profanando el templo y él se indignó, lo que llamamos la justa indignación. Y ustedes saben que Jesús sacó a los vendedores, por darle un nombre muy moderno a los bachaqueros del templo, los sacó a latigazo prácticamente, ¿no? Y volteó las mesas. Los podemos ver en las películas, ¿no? La imitación, cuando zumba las mesas con las monedas, porque él dijo que habían convertido el templo en guarida de ladrones. Entonces vemos una justa indignación, una ira. Ahora, ¿cuándo la ira se vuelve pecado? La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo. Anoten eso. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo. Eso lo podemos ver en Santiago 1:20. Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre tendemos a nuestra naturaleza caída y tenemos que ser muy transparente y muy genuino con nosotros mismos para reconocer cuando estamos actuando en egoísmo o cuando nuestra ira es realmente una ira muy humana y no es la ira que Jesús tuvo por celos de su padre, por celos del templo, sino a nosotros lo que tenemos es otras condiciones y a veces nuestra ira no es justa como la de Jesús. Ahora, la ira es pecado cuando se distorsiona el propósito de Dios, el propósito santo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 10:31. O cuando se deja que la ira persista en ti. Efesios 4:26-27 nos aclara y dice: en vez de utilizar la energía generada por la ira para atacar el problema en sí, es la persona quien es atacada en su lugar. O sea, tú usas la ira no para resolver un problema o para atacar el problema, sino para atacar a la persona. ¿Sabes? Cuando tú mandas a hacer, estás trabajando y mandas a alguien a que haga algo y esa persona lo hizo mal, tú te airías contra la persona y puedes caer en ofensas, en palabras venenosas, corrompidas, destructivas contra las personas, porque no la estamos tratando con amor. Las palabras no nos vienen del corazón, sino nos vienen prácticamente de la ira, digámoslo así, de nuestras entrañas, y ofendemos a la persona y le decimos lo que usted ya conoce, y eso no estamos reflejando el amor de Dios en ese momento. No son palabras que edifiquen o que eleven el espíritu de la persona, sino que la destruyen. La ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin restricción, dando como resultado un escenario en el que todo a su alrededor resulta lastimado. Y eso pasa. A veces cuando estamos airados contra alguien inocente y viene alguien a defender a esa persona, pues le decimos: tú no te metas, porque tú también eres tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y no, la ira no nos permite pensar. Proverbios 29:11-20 nos dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Como decimos los humanos, oye, se convirtió en un animal. O sea, no está entrando en razón. La ira no nos permite entrar en razón. Perdemos la razón. Y tenemos que cuidarnos. Cuando entramos en ira, dejamos una devastación en el camino. Y luego, las consecuencias son irreparables. La ira también se vuelve pecado cuando el airado, o sea, la persona airada, se rehúsa a ser tranquilizada. La persona guarda rencor o lo guarda por mucho tiempo en su interior hasta que esta sale como una olla de presión, ¿sabe? Tenía eso guardado, lo tenía para el momento guardado, te estaba esperando en la bajadita. Esto se mezcla a lo que habíamos hablado, que los pecados capitales pues generan otros pecados, y estamos hablando de la venganza, que no está dentro de los pecados capitales, pero cuando te dicen te estaba esperando la bajadita es que te la tenían guardada. Y ahí la persona empieza y su ira no permite hasta que salga todo su rencor, todo su odio de su corazón. Ahora, ¿qué produce la ira en la persona que la tiene? Produce irritabilidad y produce también depresión. Y se irrita ante cualquier cosa con frecuencia. Con mucha frecuencia. Si usted tiene alguna pregunta, puede llamar y la puede hacer. Si usted tiene problemas de ira, de irritabilidad, pues le aconsejo buscar ayuda. Y nuestra mayor ayuda es nuestro Padre. Yo quiero orar en este momento para todas las personas que me están escuchando, que están en este momento reconociendo que tienen problemas de ira y que saben que por este camino no van a llegar a un camino sano, sino que están perjudicando su imagen y están perjudicando a otros, a tu semejante. Padre, yo te pido que tú en este momento seas cubriendo a cada oyente que padece de este problema, Señor, y que tú seas tratando en su corazón, tratando en su psiquis, Padre, para que pueda poder manejar y controlar en un grado sano la ira. Porque como hablamos, hay la ira que es justificable cuando entramos al celo del Señor, y la ira que no es sana. Bien, vámonos a un corte musical y nos vamos con Hugo Blanco y llegó Pacheco. Y quería aclararle que realmente ya entró Pacheco, ya hace bastante frío. Por cierto, ya prendieron la Cruz del Ávila, la estuve viendo esta madrugada caminando. Bastante frío. ¿Y Pacheco quién es? Es un personaje que baja por estas temporadas en que empieza a bajar el frío, que vende flores desde el galipán. Entonces él viene bajando sus flores y siempre bajaba a la ciudad de Caracas. Y actualmente, bueno, baja, es un personaje que va a la Plaza Bolívar. Hace poco estuve ya en la Plaza Bolívar, y entonces baja, y casi siempre en otras oportunidades, cuando se encendía la cruz en diciembre, el primero, ya que este año se adelantó, pues tenemos al personaje, a Pacheco, y es porque el personaje tiene ese apellido. Entonces se relaciona bajo Pacheco, es como decir, bueno, como no se llamaba García, no le pueden decir bajo García, ¿no? Entonces quedó la relación de Pacheco, que es un apellido, con el frío. Entonces bajó Pacheco, o sea, bajó el frío. De ahí viene la tradición muy venezolana, muy caraqueña. Y ahora sí, nos vamos con Hugo Blanco y bajó Pacheco. Averiguarlo. Radio Tiempo, 1200 AM, todo el tiempo, en el corazón de la juventud. Muy bien, volvemos con el programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM, un programa para despertar conciencia. Estamos hablando sobre la ira y déjame decirte que mi testimonio personal, bueno, casi todos cuando somos adolescentes, cuando somos, tenemos la edad que llaman del burro, ¿no? Que nos creemos que no la sabemos toda. También era un muchacho que me dejaba llevar mucho por la ira, ¿no? Gracias a Dios, bueno, no había tantos problemas en una época como ahora y eran unos tiempos mucho más sanos, pero no me quiero justificar, ¿no? Solamente el Señor es el que te va moldeando, te va madurando a través de las escrituras, de la palabra, y tú vas entendiendo. Y fíjate que la palabra, ella nos da, digamos, herramientas para poder manejar la ira. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer y admitir nuestra naturaleza egoísta y el erróneo manejo que hacemos del enojo, y reconocer al enojo como un pecado. En Proverbios 28:13 nos dice que quien encubre su pecado jamás prospera, y quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Esta confesión que tú haces debe ser hecha directamente hacia nuestro Creador, hacia nuestro Dios, y también a aquellas personas que hemos herido con nuestra ira. Tampoco debemos minimizar el pecado llamándolo, es que me alteré un poco el otro día, o transfiriendo la culpa, es que la culpa fue de él, porque él hizo que yo me pusiera airoso. En segundo punto, tenemos que ver a veces la ira como una prueba. O sea, me explico. Debemos ver a Dios en la prueba. Esto es especialmente importante cuando la gente ha hecho algo específicamente para ofendernos. Entonces te dice, bueno, pero ¿por qué esta persona me está ofendiendo? ¿Ya? ¿Qué nos dice Romanos 8:28-29? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes nos aman o lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. Entonces tenemos que ver el problema como una prueba. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos? Tal vez el Señor quiere que tengamos carácter. Y a través de, si alguien nos ofende, pues nosotros manejamos un poco la ira, nos controlamos, tenemos carácter, manejamos nuestro sentido. En tercer lugar, debemos dejar lugar para la ira de Dios. Esto es especialmente importante en el caso de una injusticia que se haya cometido contra nosotros, especialmente por hombres malvados hacia gente inocente. O sea, usted lo puede ver, o sea, sobre todo en nuestras relaciones de oficina, de colegio, nuestras relaciones sociales. Siempre, como decía un expresidente, mira, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero hay personas que como que gozan haciendo o poniéndonos zancadillas o haciendo maldades, tú sabes, ¿no? Entonces uno se controla, baja, pero uno dice, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta persona me tiene rabia? ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué me hizo lo otro? Entonces tú te empiezas a controlar tu temperamento, tu carácter, y vas madurando y empiezas a aprender a manejar la situación. Y ¿qué nos dice la palabra? En Romanos 12:19 nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, y eso es toda la verdad. Dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En cuarto lugar, tenemos este otro punto, que no debemos regresar el mal hecho por otra cosa mala, sino que si nos hicieron un mal, debemos actuar con bien. Esta es la clave para convertir la ira en amor. Fíjense que el Señor dice: si te piden una capa, dale dos. Y eso a veces no lo entendemos del Evangelio, o sea, no nos cuesta, es difícil. Pero si te piden una capa, pues dale dos. Ahora, ¿estás tú dispuesto? Porque a veces dicen: no, pero es que me están viendo la cara de tonto. Yo no soy tonto. O sea, ¿qué se está creyendo? Ya tú vas a ver, le voy a demostrar. Pero no, o sea, al otro tú le puedes bajar mostrándole tu amor a la otra persona. Entonces, esta es la clave para convertir nuestra ira en amor. Todas nuestras acciones fluyen de nuestro corazón. Ojo, esto es muy importante. Así que también nuestros corazones pueden ser alterados por nuestras acciones. Así que podemos cambiar nuestros sentimientos hacia otros, cambiando la manera en que decidimos actuar hacia esa persona. Eso me acuerda esta persona que odiaba a su suegra y quería matar a su suegra. Y va a buscar un veneno. Y le dan el veneno. Y le dicen: mira, tú le das este veneno, no va a quedar rastro ni nada. Y esto y lo otro. Pero la única condición es que tú le empieces a tratar, converses con ella, estés con ella, te tomas un cafecito. Ahí le echas el veneno y esto. Entonces la persona, bueno, empezó a hacer eso. Y empezó a tratar a la suegra. Y se dio cuenta que la suegra era de mil amores. Y cuando fue donde la persona, a decirle: no, no, yo estoy arrepentida, yo no quiero que la suegra se muera. Pobrecita la suegra, los cuentos de la suegra. Yo no quiero que la suegra se muera. Entonces la otra le había dicho: bueno, yo nunca te di veneno. En realidad te di fue agua. El veneno estaba en tu corazón. A veces tenemos que quitarnos el veneno de nuestro corazón y mostrar amor. Así podemos cambiar nuestro sentimiento hacia los demás, y esa otra persona, vamos a dar cuenta que también va a cambiar con nosotros, o nos vamos a dar cuenta que esa persona realmente era distinta. También, en quinto lugar, si nos comunicamos con las personas, podemos resolver los problemas. Hay cuatro reglas básicas de comunicación que se comparten en Efesios 4, 15, 25 al 32. ¿Qué nos dice? Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo le dure hasta que se ponga el sol. Ni den cabida al diablo. Esto es muy importante. No debemos dar cabida a Satanás, porque él busca el momento preciso para incitarte. Y ahí es cuando después nos sentimos mal. Debemos ser honestos al hablar con la otra persona. Recuerde que la otra persona nunca puede leer tu mente. Diga siempre la verdad con amor. También tienes que ser oportuno. No debemos permitir que lo que nos está molestando crezca, o lo que nos está molestando crezca, hasta que nosotros perdamos el control. Es importante manejar y compartir lo que nos molesta antes de que llegue hasta ese punto. Si alguien te está molestando, tú tienes que en ese momento, y tú sabes que estás entrando en ira, decirle: mira, por favor, no me gusta ese jueguito que tienes conmigo. Y así, pues, tú te evitas el que la persona, pues, se meta contigo y para el accionar. Debemos usar el tiempo. Debemos contar hasta 10. Debemos respirar. Hacer un ejercicio. Respire. Inhale. Exhale. Cuenta hasta 10. Hasta que te vayas tranquilizando. Y poder conversar con la persona. Ahora, por último, debemos actuar para resolver nuestra parte del problema. No podemos controlar la manera en que los demás actúan o responden, pero sí podemos hacer los cambios necesarios para hacerlo de nuestra parte. Conquistar nuestro temperamento no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero a través de la oración, pidiendo ayuda, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios, podemos controlar nuestro temperamento. Así que hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestra vida por una mal práctica. Pero podemos cambiar eso y hacer que ya no more en nosotros nuestra ira. Y usted quiere buscar versículos bíblicos que hablen sobre la ira. Hay muchos, muchos versículos que nos pueden hablar sobre la ira. Sobre todo en proverbios, hay muchos proverbios, por lo menos en el 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Estamos llegando prácticamente al final y antes de despedirnos queremos pues dejar una canción de como pausa de Nancy Ramos, que estuvo en los años prácticamente 80, estuvo la canción de Nancy Ramos. Son muy bonitas las canciones, traen muchos recuerdos. Nancy Ramos, llegó diciembre, pero antes de que llegue diciembre, estuvimos con ustedes, gracias al pastor Andrés Noguera, en la dirección general, en los controles, en los controles Fabián Talero, en la producción Oliver Noguera, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. No sin antes despedirme hasta la próxima semana, que ya vamos a estar plenamente en diciembre, y deseándole un buen fin de semana. Bendiciones para todos y hasta el próximo viernes. Llegó diciembre, llegó brillando con mil luceros, con mil regalos. Ya está muy cerca la noche buena y un año nuevo pronto vendrá. Llegó diciembre, llegó brillando con mil luceros, con mil regalos. Ya está muy cerca la noche buena y un año nuevo pronto vendrá. Traigan hallacas para la mesa, olviden penas, dejen tristezas, que el año nuevo traiga alegría y prosperidad. Traigan hallacas para la mesa, olviden penas, dejen tristezas, que el año nuevo traiga alegría y prosperidad. Con aguinaldos y villancicos alabaremos al Dios bendito que nos ha enviado como un regalo a Jesús niño, el Salvador. Con aguinaldos y villancicos alabaremos al Dios bendito que nos ha enviado como un regalo a Jesús niño, el Salvador. Traigan hallacas para la mesa.